Bueno, pues ya regresamos a este su último corte de la chaqueta. Y no lo puedo negar. Estoy enamorado de ti. Pues bueno, sí, eso fue. Ahora sí vamos a nuestras conclusiones. ¿Quién quiere empezar con sus conclusiones? ¡Álvaro! Yo siempre te lo cuento como siempre. Pues, ¿qué les puedo decir? Que vivan la experiencia del Gay Pride. Pues espero que les haya servido esto como para más o menos... pues hacerse una idea de lo que es. Yo creo que pues sí, no hay nada como estar ahí, pero pues yo creo que sería una experiencia que yo creo que puedo casi certificar que van a disfrutar mucho. Yo siempre pues le he dicho a los amigos, no, cuando tengan la oportunidad vayan, es de verdad como dicen la Navigate, porque es nuestra Nochebuena, nos juntamos todos, nos abrazamos, chocamos las copas y pues nos las pasamos muy bien. Espero que pues sea algo que pueda contar cada año del resto de mi vida, cada uno de los años, estar ahí y vivir nuevas experiencias, ¿no? Y pues también hoy también un poco de nostalgia, sobre todo de recordar, pero pues creo que es bonito quedarse con las cosas padres que se viven, ¿no?, durante ese tiempo. Claro, y bueno, vamos con nuestra siguiente conclusión que viene por parte de Javo. Ay, ¿qué les puedo decir? Soy una buena persona. Denme otra oportunidad. ¿No? A pesar de todas las broncas que pueden aparecer entre los cuates, porque no estamos de acuerdo para dónde ir, porque se perdieron entre la multitud, tuvimos que esperar, las agarradas de metro, las caminatas, las idas y las venidas y las gastadas de dinero, porque pues sí hay que ahorrar, son de las pocas veces en que dices, verga, no me compré tanto, pero cómo me la he pasado tan bien. Son recuerdos que te van a acompañar para toda la vida. Son experiencias que no se vuelven a repetir. No es tu ciudad, tienes la oportunidad de ser lo que quieras ser. Tienes la oportunidad de liberarte, que un poco las marchas del orgullo eso nos permiten hacer, liberarnos, ser realmente quien somos, agarrarnos de la mano en la calle, en medio de la multitud, entre amigos, entre novios, entre lo que sea. Pero te da el chance de hacer muchísimas cosas. Esta experiencia es así como de las más grandes que me encanta vivir. Ya mi segundo año, estoy feliz por eso. Yeah. Y pues la experiencia que es estar todos allá, el desmadre, los cuates, y vivir un momento álgido de fraternidad, desmadre, fiesta, gastadera, copas, todo, la gran ciudad. Las luces también, de noche. Que también me recuerdo, ahorita lo voy a comentar, que disfrutas de compartir con tus amigos. Yo creo que algo que escribí incluso en una carta para fin de año, tuvimos una Nochebuena ahí media sui generis con un grupo de amigos que queremos mucho. Y nos dedicamos a escribir buenos deseos y a escribir el momento que más nos gustó del año para recordarlo durante el resto del año que venía. Y pues ser un poco más felices, ¿no? Y acordarnos de eso y seguir adelante, ¿no? Tener pila para avanzar y para seguir trabajando. Y escribí eso, que realmente el año pasado lo que más había disfrutado ha sido la experiencia de compartir el Gay Pride con Javo y con Armando. Entonces, bueno, con Jesús también, que es su panda. Entonces yo creo que este año probablemente pues sea una de las tantas cosas que vaya a escribir en esa carta, porque pues realmente la disfruto mucho. Son creo que mis mejores momentos del año. Vale cabrón la pena ir con tus cuates y pasártela como nunca y como siempre. Claro, pues bueno, yo en mi conclusión, ahora sí que vívanlo, chavos, osos, todos los que quieran ir a la marcha. La verdad es que se pone muy padre. Como dice Álvaro, pues la navegué y es momento de juntarnos, de reconciliarnos, de chocar las copas, de pasarla muy padre. Yo cada año que voy siempre regreso y regreso con unas ganas de volver. Es esa magia que yo creo que traen de que sea solamente una vez al año. Y bueno, o sea, ahorita me acabo de acordar, le quiero igual mandar un saludos a Frenoso y a su pareja, a ver, Rubén. Y pues bueno, ¿qué más les puedo decir? Que lo vivan, sí es cierto, cuesta una lanita, pero vale la pena. O sea, yo creo que se pone en contacto con Turipanda. ¿Con Turipanda? No, sí, no es mala idea. Sí, pues aquí vemos qué onda, qué podemos armar. Igual, y cuando ya sepamos la fecha, la posteamos en Claro, aunque falta un año, pero pues bueno, vamos a... Yo tuve que ahorrar desde un año entero para poder lanzarme cómodamente. Y yo creo que este año también voy a empezar a ahorrar desde ahorita para el próximo año, pero bueno, Sí, vale mucho la pena y hay que intentar ir. Y pues bueno, un saludo a toda la gente que vi, los quiero mucho. La verdad es que tengo muchas ganas de volverlos a ver. Vengan a Mérida, yo trataré de ir al DF. Y vengan a Mérida a todos los que les he mandado saludos. Y pues conozcan igual esta ciudad que es maravillosa y es hermosa. Y calurosa y rico. Pero pues bueno, ahora sí vámonos con nuestra sección favorita que se llama... ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? En la comunidad. Y pues bueno, ¿qué sucede? Como Shakira. Sucede que ya el osotón está a la vuelta de la esquina. Está tocando la puerta. ¿Quién es? El osotón. ¿Qué es el osotón? Ya lo dijimos, es una fiesta para recaudar fondos para poder pagar nuestra página de internet. ¿Qué va a haber en el osotón? Cuéntenme. Va a haber besos. Beso y tortazo. Van a haber besos, van a haber souvenirs entre esas banderitas, pulseritas, pulsera. Collarcitos, pero van a haber además besitos. Y va a haber también un stand para hacer tu boda de sueños. Entonces vamos a tener ahí nuestro registro civil. Espero que mucha gente se case, espero que mucha gente pues participe, ¿no? Comprando todas estas cositas, porque no se van a ir a su casa con las manos vacías, no los vamos a explotar, no van a ir a depositar a un banco, bueno, algunos sí pueden, la tienen la oportunidad, y he escuchado unos de Nicaragua, pero bueno, la gente de acá de Midver, vamos a hacer una fiesta para ustedes, donde van a gastar lo que ustedes gastan cada una de las fiestas para participar, para entrar. Y además, pues si llevan una lana extra, que espero que la lleven, van a poder llevarse cosas a su casa, que son cosas representativas, bueno, afiches de lo que es el orgulloso, lo que es Midver, stickers, pulsitos, collares, banderas, ¿qué más? Y pues creo que ya, ¿no? Las playeras. Y las playeras de Midver, claro. Ah, bueno. Claro, y pues miren, nada más les voy a decir algo así como que de repente ya me preguntaron, oye, qué padre, qué bueno que le bajaron un poquito el costo a la fiesta. Realmente le bajamos el costo a la fiesta porque queremos que ustedes cooperen ahora sí que de la manera en la que ustedes quieran, con un besito, con un souvenir, con un chicharroncito que ahí van a estar vendiendo, con el dinero restante, ¿no? Para que, digo, al final le cuentas con cosas que son para ustedes, pero que también nos sirven a nosotros como comunidad para mantener esta página de internet. Pero, ¿en cuándo va a ser esto? Ahora sí, denme la fecha exacta. Va a ser el 17 de julio, sábado 17 de julio, a partir de las 10 de la noche. Así es. En el lugar que ustedes ya conocen. Santiago. En el rumbo de Santiago. La dirección está exacta, está, y el mapa, en la página de www.midweb.com.mx. Ahí aparece en la sección de eventos, le dan clic, ven, chequen todos los datos, chequen el costo, chequen la ubicación, el teléfono por si quieren confirmar su asistencia o tienen alguna duda. Y también, pues ahí confirmen su asistencia, ya tenemos a bastantes confirmados. Espero que queremos más. Lleven a sus amigos igual. Claro, avísenle a todos los que no sepan mucho de la comunidad de osos, que estén interesados, que los lleven. Se va a poner muy buena la fiesta, yo lo sé. Ahí vamos a tener. Sí, lleven mucha gente. Lleven su bañador porque va a haber piscina. Ah, claro, muy importante. Y antes de entrar a la piscina, tenés un regaderacito nada más como para soltar. Tenemos regaderas, claro. Sí, para soltar, ya saben que pues acá suda uno, entonces para no llevar ahí toda la natita para la alberca, pues mejor la soltamos. Es que se entiende porque como hay bailecito y pues y todo el desmadre, pues. Sudamos durante el dancing y todo, pues para entrar medio limpios, ¿no? Al agua para que no se contamine tan pronto, claro. Y quede rarita. Y ahorita que dice lo de los amigos es importante, o sea, le estamos haciendo mucho énfasis en que lleven su lana para apoyarnos. Es un evento que probablemente se va a hacer una vez al año, como la fiesta de aniversario. Es una fiesta importante porque probablemente el próximo año necesitemos también pagar la anualidad. Pero bueno, es una fiesta en la que tú vas a apoyar a Midver y te vas a poner la camiseta y vas a dar pues lo que tú puedas, ¿no? Para que esto siga adelante, para que siga marchando un año más. Y bueno, en el caso se me ocurre, ¿no? De que bueno, si vas a asistir, igual no tienes mucha lana para comprar souvenirs, lleva una extrita, ¿no? Hay cosas que van a estar muy, muy baratas. Hay cosas desde 10 pesos hasta pues la camiseta, que sería una de las cosas más caras. Pero aún así, ya vimos, ya checamos en el DF cómo se están vendiendo las camisas de todos los estados, de otras comunidades. Y estamos debajo y estamos, de la norma. Pero a la mitad de lo que cuestan en otros lados. Realmente es un costo muy, muy barato. Pero bueno, en el caso de que incluso, ¿no? Pues la economía apriete, pues incluso puedes apoyarnos llevando a tu banda. Lleva mucha gente, lleva a la gente que pueda de la comunidad. Arrastra a tus amigos que has hecho en la comunidad para que asistan y para que siendo más... pues podamos juntar más rápido el dinero, ¿no? Así es. Mira, yo nada más les quiero decir algo. Recuerden cuando entraron, antes de que entrara Midverse, y véanse ahora que están en Midverse, ¿cuántos amigos no han hecho? Gracias a esta página ustedes han podido hacer a varios amigos, a personas que tal vez para ustedes ya valgan mucho la pena. Yo he podido hacer muchos amigos ahí, conocer a mucha gente, y la verdad estoy muy contento con lo que ha pasado con la comunidad. Yo no quiero que se acabe, y por eso me voy a esforzar ese día y voy a dar lo más que pueda de mi parte. Y pues igual, o sea, si por ahí me sobran 20 pesitos, igual los voy a dar. Claro. ¿Me vas a besar? Yo te voy a besar mucho antes de ir a la fiesta, porque en la fiesta si te beso me va a costar, pero bueno, no importa, ahí veremos qué pasa. Y pues bueno, eso es lo que primordialmente sucede en nuestra comunidad. Igual recordarles, ¿no? Hay muchos cambios en cuanto al esquema de cómo se está llevando la página, que han sido peticiones que tenemos con ustedes. Ah, otra cosa, si quieren enterarse de más información del evento, en la página principal aparece la imagen del osotón con información. Si le dan clic ahí, les va a llevar directamente a la página donde está publicado el evento, con toda la información ya un poquito más precisa. Y para que nos digan si van a ir o no. Ah, claro. Para que confirmen su asistencia igual, porque para nosotros es importante. Aunque lleves a tus cuates, por lo menos tú, asegúranos que te vas a caer, para que más o menos tengamos contemplado la cantidad de cositas que te vamos a llevar ese día a la fiesta. Claro. Y pues bueno, no olviden que hay los jueves de chat, todos los jueves a las 8 de la noche. Ahí se juntan varios en el chat. A veces tenemos chance de entrar, a ver si se nos complica un poquito. Pero ya creo que a partir de esta semana ya vamos a estar más ojo con este rollo del jueves de chat. Ya vamos a preparar sorpresas, ya igual voy a poner videocámara, ahí poniéndome pinzas en los pezones o algo así, para que entre más gente. Entonces, pues ahí nos estamos. Ay, qué rico. Entonces, ahí nos estaremos viendo en el jueves de chat. Y esperen sorpresas, porque se acaba la chaqueta, pero estamos planeando cosas padres. Muchas cosas están sucediendo. La segunda fiesta grande de Midway. No sabemos cuándo vaya a haber otra fiesta grande o tototota como esta. Se acaba la chaqueta, pero algo viene en camino. No se cierra una puerta sin que se abra antes una ventana. Así que estén al pendiente. Al pendientes de lo que está sucediendo, porque llega un mar de cosas nuevas. Yo les quiero por ahí medio anunciar algo que todavía no he hablado, ni hemos así como que terminado de quedar todos los administradores, pero medio les voy a dejar entrever algo. Queremos hacer algo con todos ustedes, pero que ustedes sean los protagonistas de esto. Entonces, pues bueno, a ver, váyanse así como que queriendo imaginar qué es lo que va a suceder. Es algo que va a ser muy padre, es algo que va a ser a favor de la comunidad y es algo que va a ser... que bueno, que realmente todas las miradas volteen hacia ustedes, los usuarios. Y pues bueno, ha llegado el momento de despedirnos por esta transmisión, que ha sido un poquito larga, pero la verdad ha sido muy padre en lo personal, porque tantos recuerdos, pues bueno, fue muy chido. Y pues bueno, me despido primero de mi compañero Javo. ¿Cómo te la pasaste, Javo? Me la pasé muy bien, recordando toda esa travesía que fue la Marcha del Orgullo, toda la experiencia. Y pues los esperamos en... ¿Sabes qué sería poca madre? Que el próximo año se viva una experiencia así, pero en la ciudad de Mérida, con todos los osos y con toda esta chingona comunidad que ya existe. Y para eso necesitamos que nos ayuden a juntar la lana para pagarle a Nink lo que nos está pidiendo. Así que chavos, no se desanimen, porque esto tiene pila, pero mira, para rato. Así que nos vemos en la próxima emisión, que vendría siendo The Last One. O sea, es la última. Así es, el día domingo 25 de julio en vivo, a las 8 de la noche, la última chaqueta. Y pues bueno, me despido de mi compañero Chango del Mal. Pues ahí nos vemos en la fiesta, ahí voy a estar. Me van a identificar, porque voy a ser el que va a llevar El pezón de centenario. Con eso les digo todo. Entonces ya voy a estar sirviendo las bebidas, voy a estar vendiendo los besos. Y pues también yo igual ya espero mucho esta última transmisión, no porque ya quiera terminar la chaqueta, porque pues va a ser en vivo, y cada vez que es en vivo hay más relajo, hay más desmadre, y hay más la oportunidad, bueno, hay la oportunidad de estar pues en diálogo abierto con ustedes, estar escuchando sus comentarios, contestarles. Y pues bueno, ahí nos vemos en la última emisión de la chaqueta, en la fiesta de Osotón. Y pues esperen las sorpresas que vienen. Un abrazo para todos. Los quiero mucho. No los quiero ver triunfar, porque no soy el güey del... Pero sí queremos que tengan éxito. Misada, ¿verdad? Pero sí queremos que tengan éxito, que triunfen. Triunfo de San Luis. Ah, nada más súper rápido, es que eso no lo explicamos. Por ahí un amigo nos hizo saber que, bueno, ustedes ya saben que es el triunfo acá en Yucatán. El triunfo es como que ir de antro y así, y ya sabes. Pasártela súper bien. Pasártela poca madre, pues ligar y todo el desmadre. En San Luis Potosí, triunfar es ligar y llevarte a alguien a la cama. Nada más por aquello de que si por ahí tiene un amigo de San Luis Potosí, si le dices, vamos a triunfar esta noche, es que le estás diciendo que te lo vas a encamar. Pero bueno, ahora sí, ya me despido yo de todos ustedes, no sin antes decirles que pues escuchen todas nuestras campañas, que están como comerciales, que usen condón, que se cuiden, que le echen muchas ganas, que hagan su química sanguínea, claro, que hagan ejercicio, pues bueno, ustedes ya conocen las campañas, que paguen impuestos, no vayan a deber. Ah, chinga, esa campaña es nueva. Pero bueno, ahí pronto igual para igual y la siguiente temporada de La Chaqueta, más adelante vamos a estarlos invitando para que nos ayuden a hacer los nuevos comerciales. Y pues bueno, espérenos el domingo 25 de julio en el programa en vivo. Nos la vamos a pasar muy bien. El tema va a ser tu primera vez. Para que se vayan ahí alistando qué van a decir, qué nos van a contar. Para que igual aquí nosotros... ¿Cuál de tus cuatro primeras veces? ¿Cuál de las cuatro primeras veces? Pero bueno, y pues bueno, nos vemos en la fiesta de los Otón. Yo voy a estar en la entrada cobrando. Ahí, igual vendiendo besos para todos los que quieran un besito del Kensu Panda. Qué raro es decir esto, qué horror. Pero bueno, igual les mando un abrazo muy fuerte. Pues nada. Yo voy a vender chicles en vez de besos. No, Java también va a vender ahí besitos. Por aquel que quiera, por aquel que vive en Ciudad del Carmen. Si le quieres dar a alguien para los chicles, pues ya sabes también. Ay, sí, no sé. Yo ahí el sí servicio no sé. Está en 250. No, pues bueno, nada, recordarles que bueno, la comunidad la hacemos todos, como han visto, y pues es importante que nos apoyen. Ay, pues qué más les puedo decir, ya nada más me tengo que despedir, ya todo el mundo me pone cara de ya, güey, córtale, córtale. Y yo sigo aquí hablando, no sé por qué, es que me da mucho. Me cuesta despedirme de todos ustedes. En el botón rojo le pusheas y se acaba. Ok. Bueno, pues bueno. Pícale, pícale. Un abrazo muy fuerte. Yo soy Kensu Panda y esto fue La Chaqueta. La Chaqueta. Y Javo es una buena persona. Y Javo es una buena persona. Dilo en voz alta. Que no cabe, que no cabe. Ay, voy a wishar. Si eres igualito de Andreita Legarreta. Ay.